Daniel capítulo 4. Esta historia es impresionante. Creo que una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. Como un hombre que fue llamado el Rey de Reyes porque alcanzó casi a dominar todo el mundo conocido. Estoy hablando de Nabucodonosor. Por no dar gloria a Dios, por no reconocer que el Altísimo gobierna a través del gobierno de los hombres. Fue echado entre los humanos y fue a vivir con las bestias. Y dice la Biblia que su pelo creció, sus uñas crecieron y se convirtió en una bestia, perdió su razón. Pero Dios había señalado que él 7 años después iba a recobrar la razón e iba a ser restablecido en su puesto. Miren lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. ¿Cómo es el dominio de Dios? ¿Cómo es el dominio de Dios? O sea, Dios domina de vez en cuando. Ayúdeme, Dios domina de vez en cuando. La Biblia dice que Él domina eternamente y por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Ese Dios cuyo dominio es eterno y por todas las edades, hace según su voluntad. ¿En dónde? En el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Él hace como quiere. ¿Está claro el mensaje hasta ahí? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Quiero que recuerde que el tema que hoy vamos a hablar es los decretos de Dios. Dios decretó. Todo está decretado por Dios. No hay nada que suceda sin la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Nada. Dice la escritura que no pueden caer los pajarillos si Dios no lo determina. O sea, usted sabe, el cazador apunta, pero el pajarillo no cae si no es voluntad de Dios. Si Dios no ha determinado que el pajarillo caiga, no caerá, hermano. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo andaba Nabucodonosor? Un día Nabucodonosor se subió a la terraza de su palacio y vio la grandeza de su reino y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Ahí fue cuando vino la voz del cielo y le dijo, soberbio, entre las bestias serás echada. ¿Sabe por qué Nabucodonosor fue echado entre las bestias? Por soberbio. Y él reconoció que el Altísimo gobierna. Él reconoció que su reino es por siempre. Su dominio no es por un rato. Su dominio es por siempre. El libro de Daniel dice que él es el que quita Y el que pone, reyes. Ay, pastor, pero aquí hay democracia. Yo elijo. ¿Está seguro que usted elige? ¿Quién pone los reyes? ¿Quién pone los reyes? ¿Quién los quita? ¿Quién gobierna? ¿Nosotros? Él hace según su voluntad. ¿En dónde? En el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Dios puede hacer lo que quiera? Pregunto, ¿Dios puede hacer lo que quiera? ¿Quién es Dios, él o nosotros? Entonces, hermanos, muchos piensan que Dios hizo el mundo, creó a los ángeles, creó al hombre, creó todo, y dijo, anden conforme a lo que quieran, ¿sí? Y por allá más adelante, después, unos añitos después de que los puso en el huerto del Edén, en algún tiempo después, el hombre pecó y Dios no sabía qué hacer. A Dios todo se le salió de las manos. Dijo, ay Dios, ¿yo por qué hice así? Si ustedes se imaginan que Dios así, o ustedes piensan que todo estaba determinado. Yo quiero mostrarles por la Biblia que todo está determinado. Les voy a dar varios ejemplos de la determinación de Dios, de su decreto. ¿Listo? ¿Quieren verlo? ¿Las acciones de los hombres estarán decretadas? ¿Qué dicen ustedes? Miremos. Apocalipsis 17. Hablando de 10 reinos que se levantarán, leámoslo desde el 12. Los 10 cuernos que has visto, una visión que vio Juan, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Pregunto, ¿ellos estaban haciendo su voluntad? ¿Ellos iban a entregar el poder a la bestia? ¿Iban a entregar toda la autoridad a lo que hoy en día nosotros conocemos como el anticristo? Y la Biblia dice, Dios puso en sus corazones el hacer esto. ¿Por qué? ¿Para ejecutar qué? Lo que Dios quiso: ponerse de acuerdo y dar su reino a su bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Mire, esta gente sin querer, esta gente sin programarse, ¿harán qué? Lo que Dios quiso. Hoy en día nosotros pensamos, la gente puede hacer lo que se le dé la gana. No. Miren por favor Hechos capítulo 2. Jesús estaba dándole muchos problemas a los religiosos de esa época. Y precisamente le estaba dando problemas a Satanás. Entonces se unieron Poncio Pilato, se unieron los judíos y crucificaron a Jesús. ¿Se acuerdan que en ese tiempo el rey Herodes o Pilato del tetrarca acostumbraba a soltar un preso? Y había un preso famoso, así dice la Biblia, llamado Barrabás. Estaba puesto en la cárcel por sedición. ¿Ustedes saben qué es sedición? Levantar al pueblo en contra del gobierno. Y por un homicidio. O sea que era un preso peligroso. Llevan a Jesús ante Pilato. Pilato lo examina y dice que no haya mal en Jesús. Pero le da la oportunidad al pueblo de que elija. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y a quién escogieron ellos? ¿A quién escogieron ellos? A Barrabás. Dijeron, suéltenos a Barrabás. Y Pilato dice, ¿y qué haré con Jesús llamado el Cristo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Yo hago una pregunta. ¿La gente estaba haciendo lo que quería? La gente estaba diciendo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús simplemente porque ellos así lo querían. Mire, si fuera nuestra elección escoger a dos presos, ejemplo, que nos pongan a Garabito ahí, ¿se acuerdan quién es Garabito? El preso más famoso de pronto en Colombia, un hombre que violó y mató más de 200 niños y hoy en día está purgando una condena ante la ley colombiana. Y nos pusieran ejemplo a Gerardo, hermano, que lo cogieron sin pase, manejando un camión y le dieron 40 años de cárcel. Y que el presidente Juan Manuel Santos diga, ¿a quién quieren que suelten? A Gerardo, que cometió una imprudencia y manejó un camión sin pase, o a Garabito, que mató más de 200 niños. ¿Qué diría el pueblo? ¿Qué sería lo más sensato decir? Pues suelten a Gerardo. ¿Sí o no? Entre los dos, ¿cuál es menos peligroso para la sociedad? Que suelten a Garabito y que pongan una guardería para que cuide a nuestros niños. ¡Amén! Uno no lo haría. Eso sería una locura. Uno sabe que soltar a ese tipo es un peligro para muchos niños en Colombia. Ya tiene un problema, tiene una adicción. Imagínense, Jesús, ¿qué mal había hecho? ¡Nada! ¿Qué pecado cometió Jesús? Ninguno, dice la Biblia. Pero la gente prefirió a Barrabás. ¿Por qué? No, leámoslo en Hechos capítulo 2. No especule, hermano. El gran pecado de la humanidad es especular. Versículo 22, Hechos 2:22. Escuche, por favor, lo que dice la Escritura. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Israelitas, ustedes entregaron y crucificaron a Jesús porque quisieron, ¿sí? No, lo hicieron porque ya había sido determinado por la voluntad de Dios. ¿Esto ya estaba qué? Decretado desde antes de los tiempos de los siglos, hermano. Esto tiene que acontecer porque Dios así lo ha determinado. Dios ha determinado cosas. Mire, hermanos, Dios no cogió y creó al hombre y lo soltó a su voluntad. Dios creó al hombre y decretó todo. ¿O ustedes no creen? En la salvación, ¿ustedes creen que Dios determinó todo lo que tiene que ver con la salvación? ¿Dios determinó todo lo que tiene que ver con la salvación de los hombres? Les voy a mostrar que sí. Todo está determinado, todo está decretado por Dios. Hay una herética doctrina por ahí. que dice que el hombre tiene la capacidad de decretar. ¿Qué es decretar? Decir algo, y ese algo tiene que suceder. Pregunto, ¿puedes decretar? La Biblia dice, ¿tú puedes hacer cambiar el color de tu cabello? O sea, simplemente por decirlo, cabello amarillo. ¿Sí? ¿Tú puedes hacer por decreto crecer 30 centímetros tu estatura? La Biblia deja claro que no podemos. Usted puede decir, yo mañana voy a tener plata, ¿sí? ¿Cuántos pueden decir eso? Decrete, hermano, que usted va a ser próspero. Y usted dice, voy a ser próspero, voy a ser empresario, voy a tener riquezas, lo confieso, lo declaro, ¿sí? ¿La Biblia dice eso? La Biblia dice, ay con los que dicen, mañana iremos y traficaremos. Ay de los que dicen, porque vuestra soberbia y vuestra jactancia es mala. Más bien deberías de decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, porque ustedes no pueden decretar, porque la vida del hombre es como neblina, que la veas ahí y al rato se desaparece. Así es el hombre. El hombre puede decir, yo haré esto. Usted puede asegurar, haré esto, o tiene que decir, si Dios quiere. ¿El hombre puede decretar? Pregunto, ¿el hombre puede decretar? ¿Dios? ¿Dios? ¿Por qué? Porque él tiene el poder para hacer lo que ha decretado. Miren, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7 dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué no te avergüences? Porque no tienes espíritu de cobardía. Dios nos ha hecho valientes, confiesa a nuestro Señor. Tampoco te avergüences de mí, aunque estoy preso por causa de las aflicciones del Evangelio. ¿Quién nos salvó? No se avergüences de dar testimonio del Señor. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos llamó con llamamiento santo? ¿Cuándo nos ofreció la gracia? ¿Cuándo nos escogió en Él? Desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Eso qué se está diciendo? Antes de que todo fuera creado, Dios ya había determinado que nosotros fuéramos salvos. Miren, por favor, Hechos, capítulo 13. Ya vimos que Dios decretó, y podríamos ver muchos más pasajes, pero Dios decretó las determinaciones de los hombres. Dios decretó a los escogidos. Dios los decretó. Hechos, capítulo 13. Versículo 48. Pablo y Bernabé han llegado a un lugar que se llama Antioquía de Pisidia. Entraron a la sinagoga de los judíos, predicaron el evangelio. Mucha gente le dijo, por favor, la próxima semana, el próximo sábado, vengan y enseñen. Ese sábado se juntó casi toda la ciudad y ellos les predicaron el evangelio. Y el versículo 48, mire lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, Y creyeron todos los que estaban ordenados, predestinados, ¿para qué? ¿Quiénes pudieron creer? ¿Todos creyeron? ¿Todos creyeron? Ayúdeme pues. ¿Quiénes creyeron? Solo los que estaban ordenados para vida eterna. Solo los que Dios había predeterminado. Todos los que Dios había predestinado. No más. Perdón. Ese tema es muy bueno, pero no lo vamos a hablar hoy. Les prometo que en el transcurso de esta serie vamos a hablar un poquito sobre el libre albedrío del hombre. Vamos a ver si es una realidad. ¿Listo? Porque les voy a decir algo. Sí tenemos libre albedrío. El problema es qué podemos hacer con ese libre albedrío. No me vayan a hacer preguntas. Tenemos 14 enseñanzas más o menos para desarrollar este tema. Yo ya en algunos cultos he tratado el tema del libre albedrío, pero hoy no puedo. Hoy déjeme hablar no de usted, sino de Dios. Lógicamente usted dirá, pero ¿y el libre albedrío? Después lo hablamos. Por favor, no se me vaya a adelantar. Porque para hablar de los decretos de Dios, en algún momento tengo que hablar del libre albedrío. En estos días, mi hermana me dice que estaba hablando de la predestinación a una persona y que le hicieron una pregunta y no pudo contestarlo. Yo le decía, es que es muy sencillo. No podemos hablar de predestinación o de decreto de Dios sin saber el tema del libre albedrío. Porque esa es la primera excusa de muchos para decir, Dios no ha decretado, porque el hombre es libre. La pregunta es, ¿será? Pero lo hacemos en otro tema, en otro tiempo, ¿sí? Ah, pero yo elijo qué vestido ponerme. Eso lo voy a enseñar, pero hoy no es el tema. Hoy no es el tema. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Dios ha decretado, señores, todo, porque Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hechos capítulo 2. Dios, que nos alcance el tiempo para desarrollar este tema hoy. Hechos capítulo 2, el primer discurso de Pedro. Ya leímos parte de esto. Ustedes por determinado consejo y por voluntad de Dios crucificaron a Cristo. Ustedes lo hicieron. Y la Biblia dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y después de eso dice la Biblia que se convirtieron, los que recibieron su palabra fueron como 3,000. Versículo 41. Y les digo, en esa fiesta de Pentecostés no habían 3,000 ahí. Había multitudes de multitudes, solo se convirtieron 3,000 y fueron más los que se quedaron sin convertirse. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿Quiénes se añadieron? Ellos. Vamos a ver. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que querían. ¿A quiénes añadía el Señor? A los que habían de ser salvos. Solo se añadieron, ¿quiénes? Los que ya estaban determinados por Dios para añadirse, hermano. Yo sé que este tema es muy bárbaro, pero ¿por qué Nabucodonosor dijo, ahora engrandezco, glorifico y alabo al Dios del cielo? Porque él entendió que él no tenía el dominio. Él entendió que el único que tiene el dominio sobre todo es el Dios Altísimo, hermano. Por eso lo alabó. Ay, hermano, si todo estuviera libre, ¿usted qué seguridad tendría de salvación? Hago una pregunta, si la salvación dependiera de usted, de su santidad, de su rectitud, de su integridad, ¿cuántos serían salvos? ¿Cuántos habrían perdido la salvación en este momento? Porque a veces piensan cosas malas, y yo también. No habría seguridad. ¿Sabe por qué soy salvo? Porque ya está determinado. Yo sé que no se van a aguantar, pero por favor, no tengo espacios para preguntas ahora. Sí, dígame pues. Muy razonable. Pero a Dios le plació salvar al mundo ¿con qué? Por la locura de la predicación. O sea, Dios los salva, sí, pero le plació salvarlos con el evangelio. Y la Biblia dice, claro, lógicamente Dios utiliza seres humanos. Pero la pregunta es, cuando yo predico, como pasó aquí, ¿quiénes pudieron creer? Solo los que estaban ordenados. Dice la Biblia, para el que tenga alguna duda, dice la Biblia, a vosotros os es concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. O sea, el creer en Él es un don que Dios nos ha concedido. Nadie puede creer en Cristo por el simple hecho del querer creer. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si Dios no produjera el querer en nosotros, no podríamos seguir a Cristo. Él es el que lo produce. Mire, nuestro corazón caído. Nosotros ya estamos en Cristo, ¿no? Pero la condición humana caída no tiene la capacidad de creer en Dios. Por eso a nosotros nos fue, ¿qué? Concedido. ¿Por qué no éramos capaces? Porque la Biblia dice que estábamos muertos en pecados y en delitos. Y un muerto, ¿qué puede hacer? Estábamos muertos espiritualmente. Espiritualmente no podíamos buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay ni siquiera un justo en esta tierra, dice la Biblia. Pero a Dios le plació, por su buena voluntad, escogernos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Miren por favor Efesios. Efesios capítulo 1. Les aconsejo que escuchen una serie que predicamos sobre la soberanía de Dios, y ahí hablamos sobre la obra de la salvación. Hoy no podría entrar en detalle, son 8 enseñanzas que hablamos de estas cosas. Lo que yo quiero hoy que usted entienda es que todo está determinado. Efesios 1, versículo 3, dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestino, un destino marcado desde antes, predestino, ya tu destino ¿qué? Fue marcado por Dios, el destino de los escogidos fue marcado por Dios, Ahorita vamos a ver que no solamente el de los escogidos, sino también en los que se pierden. Habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según a quien se le diera la gana de venir a Él. ¿Sí? Según el puro afecto de su voluntad. Si hablamos del nuevo nacimiento, porque la Biblia dice que estábamos muertos, cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo, y dice la Biblia, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Ay, no, es que yo vine a Cristo, usted no vino. El Salmo 65:4, ¿qué dice? Mire, por favor. Es que yo vine, usted no vino. Le voy a mostrar que usted no vino. El Salmo 65:4. No es que yo vine a Cristo, no. Nadie puede venir a mí si no fuere atraído por el Padre, dijo Jesús. Nadie. Salmo 65:4, ¿lo leyó? Lo leyó. Lo leyó. La gitana lo leyó. Voy a dedicar a la música, hermanos. Voy a sacar un CD con mis canciones. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. O sea, Dios nos escogió y ¿qué hizo? Nos atrajo. Y la Biblia enseña cómo nos atrajo. Con cuerdas de amor. Porque con amor eterno, ¿cómo nos amó Dios? Con amor eterno. Desde antes del mundo, Dios ya nos había amado a nosotros. Bienaventurado el que tú atrajeres, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Esto no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mira el Salmo 6, no, Juan capítulo 6. Por este mensaje se enojaron con Jesús y dejaron de ser sus discípulos muchos. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Para qué aprovecha la carne? Para nada. ¿Lo dice la Biblia? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no es atraído por ¿quién? Por el Padre. Y el versículo 66, ¿qué dice? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Cuando Jesús habló de esto, ¿qué hizo la gente? Entonces, ¿qué? ¿No somos libres para escoger? No, yo escojo cuando venir a Jesús. Tú no escoges nada. ¿Cuántos quieren escoger a Cristo? ¿La Biblia habla de eso? La Biblia habla de Pedro cuando predicó, dijo, ¿cuántos quieren escoger a Cristo? No me elegisteis vosotros a mí. Yo no lo elegí a Él, sino que Él nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Quién escogió a quién? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Dice, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién recibe a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? El mensaje bíblico es muy diferente a lo que usted Y yo por años hemos escuchado. Pero pastor, no dice la Biblia, más a todos los que le recibieron. No, no estamos hablando de recibirlo en el corazón. Estamos hablando de los que creyeron que Él era el Mesías. A lo suyo vino, y los suyos, hablando de los judíos, no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, no en su corazón, a los que lo aceptaron, a los que creyeron en el mensaje que Él era el Mesías, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No podemos confundir a la filosofía con Sofía en un filo. No podemos confundir a una cinta negra con una negra en cinta. Así de sencillo. No, es que hemos confundido los versículos, los malinterpretamos, los torcemos y hacemos doctrinas que no son. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? No lo recibimos. Jesús no está en oferta. Él es el Señor de señores. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Romanos capítulo 9. Y después no me digan, no, es que el pastor habló de dos versículos, los malinterpretó. Y miren, no, le estoy hablando de un poco de textos. Los que estén dormidos digan amén. Eso es, gracias. Hay dos o tres que están dormidos. Los que estén despiertos digan amén. Eso es. Los demás están dormidos. ¿Listo? Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Perdón, ¿ese mensaje está muy duro? Pablo, no hables así. ¿Será que Pablo no habló inspirado por el Espíritu Santo? La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto que estamos leyendo es inspiración divina. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Le doy un ejemplo de esto. Había un fariseo en Israel. Este escuchó hablar de Jesús y lo invitó a su casa. Él se llamaba Simón. Jesús, ven a mi casa, te invito. Y Jesús fue a la casa de él. Cuando estaban en la casa, llegó una mujer de dudosa reputación. Era, me parece que le llaman la mujer de Vicente y de toda la gente. Era una fufurufa, que nosotros decimos una prosti, ¿no? Pero esta mujer llegaba, se puso a los pies de Jesús, empezó a llorar y a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Y Simón el fariseo empezó a decir, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer la que lo está tocando. Y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Habían dos hombres que le debían a su señor cierto dinero. Uno le debía, pongámosle, no me acuerdo muy bien, 10,000 talentos, y el otro le debía 5 denarios. ¿Cuál de los dos crees que le amará más? Y Simón dijo, pues a quien perdonó más. El que le perdonó más va a estar más agradecido, va a estar más amándolo que al que le perdonó menos. Y le dice Jesús, bien has juzgado, bien has juzgado. Porque entré a tu casa y no me diste beso. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Llegué a tu casa y no me lavaste mis pies, pero esta no ha dejado de mojar mis pies con sus cabellos, con sus lágrimas y secarlos con mis cabellos y con sus cabellos. ¿Sabes por qué ella es así? Porque se le perdonó más. Tú te crees justo. Tú piensas que no hay nada que perdonarte, por eso a mí no me amas. Pero ella sabe que es una pecadora y por eso me ama. Mire, hermano, ¿sabe por qué yo les hablo tanto de que somos pecadores? ¿Sabe por qué les hablo tanto de que Dios nos ha perdonado? Porque la única manera de que usted va a entender que Dios nos ama y nos ha amado es porque nos ha perdonado a pesar de que no merecemos perdón. Eso es muestra de su gran amor. Mire, Él lo trajo a su casa y quedó endurecido. Él quería, pero no pudo alcanzar el reino. En cambio había un fariseo, un publicano. Él quería saber quién era Jesús. Se subió a un palo de sicomoro. No invitó a Jesús a su casa, pero Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, es necesario que hoy more en tu casa. Cuando estaban en la casa, la gente decía: mírenlo, habita con los pecadores, con los publicanos. ¿Qué clase de Señor es este? Lógicamente Jesús dijo que Él no había venido a buscar a quienes, a los justos y no a los pecadores. A los que se las pican de justo, Jesús no quiere nada con ellos. Si usted se cree que es, hermano, el santo de los santos y que cuando orina las flores florecen, déjeme decirle, está equivocado. Usted y yo somos, no, inmundos pecadores. Así dice la Biblia, hemos vivido en la inmundicia. Zaqueo desciende. Y Zaqueo cuando estaba ahí dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le he robado se lo devuelvo cuatro veces. Simón lo invitó y no pasó nada. Zaqueo no lo invitó, pero él quiso. Jesús se hizo un invitado, porque sabe, en esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Me compadeceré del que yo quiera y tendré misericordia del que yo quiera. ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios por eso? Sigamos leyendo. Versículo 17. Porque la Escritura dice: de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere endurecer, endurece, y tiene misericordia del que quiere. ¿No dice así la Biblia? A quien quiere endurecer, y Él hace según su voluntad en los hijos de los hombres. A uno los endurece y a los otros tiene misericordia. Versículo 18. Allá lo leímos: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Y Pablo hace esta pregunta: ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Los hombres pueden hacer su voluntad, ¿o no se pueden resistir a hacer la voluntad de Dios, hermano? Versículo 19. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpas? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso al alfarero, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados de antemano, ¿para qué? Para destrucción. ¿Vasos de ira preparados para qué? Pastor, ¿será que Dios preparó algunos para condenarlos? Así como los elegidos están destinados, los que se pierden también, hermano. Oh, yo no sé si usted está leyendo la misma Biblia que yo. Versículo 24. Ah, versículo 23, ¿sí o no? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó por casualidad, hermano. Porque se los encontró en el camino. ¿Los preparó de qué? De antemano para su gloria. No, pastor, esto no puede ser así. Yo no creo que Dios sea así. Pues lea el Proverbio 16:4, hermano. Y le voy a mostrar otros dos pasajes. Que así como los elegidos están escogidos, los impíos también están escogidos. El Proverbios 16:4 es un versículo que casi no nos gusta leer, pero hay que leerlo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, aún al impío. No, pastor, yo no puedo creer. Ese no es Dios. Sí, ese es Dios. Un Dios que ya determinó, que ya decretó. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Me va a tocar partir el tema, no voy a alcanzar a desarrollarlo todo. A menos de que me den hasta las 9:30 y no creo, ¿sí o no? Entonces, ¿les dije qué? ¿Yo les dije segunda de Pedro? Se equivocaron, es primera de Pedro, hermano. No, es primera de Pedro, no me aterquen. Versículo 6. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser cabeza del ángulo. ¡Y piedra de tropiezo y rosa y roca que hace caer! Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también. ¿Por qué tropiezan en la piedra, en la roca? Porque ya fueron destinados. Decreto, predeterminación, predestinación, el consejo de su voluntad. Eso está claro, hermano. O sea, como dicen por ahí, esto no tiene vuelta de hoja. Hoy estoy muy popular, ¿no? Sí, hoy estoy muy popular. O sea, mi elocuencia hoy se ha rebajado mucho, perdónenme, hermanos. Bueno, entonces, las acciones de los hombres están determinadas, ¿sí? De acuerdo a la Biblia. O sea, me faltaría mucho tiempo para hablar de que las circunstancias están determinadas. La historia, muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de José lo vendieron? ¿Por qué lo vendieron? Por envidia. Pero la Biblia dice, cuando ya Jacob murió, los hermanos de José vinieron y dijeron, no, es que nuestro papá mandó que no nos vaya a hacer mal. Y José les dice, mire, eso está en Génesis 50. Ustedes pensaron mal, pero Dios todo esto lo ha destinado para bien, para preservar la vida de mucho pueblo. Las circunstancias están determinadas. Ellos pensaban que iban a vender a José porque querían venderlo, pero Dios lo que estaba era preparando el futuro del pueblo de Israel, hermano. ¿Casualidad? ¿Qué dicen ustedes? O todo está organizado, todo está determinado. O sea, puede leer el libro de Ruth, como en el tiempo en que no hubo comida en Israel porque había hambruna, un hombre llamado, ¿cómo se llamaba el marido de Ruth? Elimelec, tomó a su mujer y a sus dos hijos y se fue a la tierra de Moab para conseguir que comer. Allí en la tierra de Moab murió. Y también murieron sus dos hijos, Malón y Kelión, así se llamaban. Pero antes de morir los dos hijos, había creado Ruth, la moabita, y otra que se llamaba Orfa, las esposas de ellos. Y dice la Biblia que Noemí se volvió a Israel. Y le dijo a sus nueras, vayan a sus casas, a sus padres. ¿Acaso yo tengo hijos en el vientre para darles marido? Y Orfa se volvió, pero Noemí, digo, pero Ruth no. Ruth le dijo a Noemí, así me haga Dios y aún me añada que Dios me maldiga si yo te abandono. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Así me haga Dios, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y Ruth se fue con Noemí. Llegaron a Israel. Y Dios recompensó a Ruth. Se casó con un hombre llamado Booz. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamó Daniel. Digo, David. Y David, dice la Biblia, es el padre por generación. ¿En la carne de quién? De Jesús. Jesús, hijo de David. Y David venía de la descendencia de quién. De una moabita que llegó al pueblo de Israel por casualidad, o porque Dios ya había determinado que también los gentiles iban a tener parte en Cristo el Señor, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Casualidad o todo está determinado? ¿Alguien puede decir sucedió algo por casualidad? Ay, Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo se va a morir usted? ¿Cuándo se va a morir usted, hermana Nelcy? ¿Cuándo? Usted dice cuando Dios quiera, ¿sí o no? Mire Jot 14:5. O usted se muere el día que le dé la gana. Carolina, ¿cuántos años pensás vivir? Uno dice muchos, pero si Dios quiere que mañana... No la estoy. Tranquila que yo no tengo poder para atar ni para amarrar a nadie. Mis palabras no tienen poder de nada. ¿Cómo? Dice que 70 y entre los más robustos, 80. Los que pasan de 80, hermano, ¿son pocos o no? Son pocos. Jot capítulo 14. Jot capítulo 14. Versículo 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hermanos, mire, ciertamente tus días están determinados. El límite de tus meses ya fue ¿qué? Decretado. O sea, que aunque usted no sepa el día que se vaya a morir, Dios ya lo determino. ¿Usted se muere el día que le dé la gana? ¿Quién ha programado su muerte? Nadie. Nadie. O sea, algunos pastores de aquí estuvieron en una reunión con Fernando Vargas. El diputado Fernando Vargas, que no alcanzó a escribir su candidatura a la alcaldía, pero él estaba firme en... Y ese señor pensaba que iba a ser alcalde. ¿No lo mataron? Mira, yo voy a ser doctor. No, si Dios quiere. Lo único que usted puede decir es yo voy a ser cadáver. Algún día. No sé, ¿usted qué va a hacer? Dígalo bonito, ya otra vez mi léxico volvió a la normalidad. ¿Usted va a hacer qué? Finao, no, finao es muy rústico, hermano. Finao es lenguaje popular, cadáver. ¿Usted va a hacer qué? Cadáver. Palabra de Dios, te alabamos, Jesús. Miren Hechos capítulo 17. Falta mucho tela por cortar. No se va a perder el domingo porque el domingo voy a tratar un poquito sobre el libre albedrío. ¿Listo? ¿Van a venir? Ah, bueno. Versículo 26. De una sangre has hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. ¿Le has qué? Prefijado, pre. ¿No le suena esto a decreto? ¿No le suena esto a preordenación? ¿No le suena esto a predestinación? ¿Qué hizo Dios con los hombres? Les ha prefijado el límite de su tiempo. ¡Ya! Hasta el día en que nos muramos, está escrito, hermano. ¿Será que cuando estén tomando la lista en el cielo, porque se van a abrir los libros y un libro que se llama el libro de la vida, y el que no esté escrito en ese libro, maldito al fuego eterno, ¿sí o no? Dice la Biblia. Cuando llegue Harold allá, Harold Urbano, presente. Dios decía, ay no, ¿será que? No, Harold no estaba aquí escrito. Se nos pasó. ¿Sí? ¿Ustedes creen que va a pasar eso? Oh, todo está escrito. ¿Qué dicen ustedes? Ese es el Dios que yo tengo, un Dios que nada lo ha cogido por sorpresa, un Dios que gobierna por todas las edades y su dominio es eterno. Entonces, el próximo domingo vamos a ver un poquito sobre cómo le llama la Biblia a los decretos. Hay muchos nombres, quiero mostrárselos por la Biblia. Vamos a ver cómo son los decretos de Dios. Te puedo decir que son perfectos, son santos, son justos, son sabios. Pero lo vamos a ver todo eso por la Biblia, ¿listo? Vamos a ver qué papel juega el libre albedrío en los decretos de Dios, ¿sí? Aunque quieran saberlo hoy, no pueden, hermano. A ustedes no les toca saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Así dice la Biblia o no? No, no, el próximo domingo, si el Señor quiere y nos presta la vida y llegamos allá, hablaremos de esto. Y si no, pues en el velorio de alguno de nosotros. Ay, yo no ato a nadie, hermano, no seas así. O tenemos la vida comprada. Si Dios quiere, hermano, y llegamos al domingo, hablaremos de esto. ¿Listo? ¿Qué más les digo? Ah, bueno, perdónenme. En la obra de la salvación hay dos puntos más que no traté. Los escogidos fueron llamados ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y fueron llamados por medio de quién? De Cristo, ¿sí o no? Pero como éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. ¿Cómo Dios destinó salvar a los hombres? Por medio del sacrificio de Cristo. Y vamos a ver desde cuándo escogió el Señor al Hijo para que fuera sacrificado, ¿sí? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue preparado el cordero? Fue destinado decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los que creen, ¿no? Los que creen que Dios el pecado lo cogió por sorpresa, el pecado de Adán y Eva lo cogió por sorpresa. Ay, Adán y Eva pecaron ahorita, ¿qué hago? Ay, ¿quién va a ir a salvarlos? Y Jesús dijo, yo, Padre, ¿sí? No, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo y estaba destinado para morir ¿por quiénes? Por los elegidos que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y van a ir a vivir a dónde? Esos escogidos que fueron salvados por el sacrificio que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿a dónde van a ir a morar? Mateo. Miren Mateo. Capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Todo fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Todo, hermano. ¿Oramos? ¿Oramos? ¿Por qué Nabucodonosor dijo, por eso yo alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo? Porque he entendido que el Altísimo gobierna y su reino es por todas las edades. Su dominio no ha sido por un ratico, que el Señor perdió el dominio. Ay, en el huerto del Edén, el Señor perdió el dominio. En el huerto del Edén, el que cogió el dominio, ¿quién es? Ay, Satanás, eso dicen. No, él ha dominado desde antes hasta la eternidad. Él es Señor de señores, Dios de dioses. Aunque haya muchos que se llamen dioses en los cielos y en la tierra, para nosotros solo hay un Dios, dice la Biblia. Amén. Y Él es el único Dios verdadero. Oremos, hermanos. Padre, gracias.